mirando una mujer. Ochun te está mirando, ella sí tiene poder. Quiere a Babalú, santo milagroso. Pídele salud, pues sin salud no hay gozo. No busques problema con la señora Ollá, pues para el cementerio a ti te llevará. Si quieres saber, oye bien lo que va a pasar.